continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555, siendo este el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Me caigo y me levanto, nuestra habitual sección destinada a los ascensores. Hoy tenemos una monografía que se llama Seguridad en los ascensores. Momento. Importantísimo, señor. Nos llaman, pero muchísimos oyentes. ¿Cuánta gente por día? Dígalo. Muchísimos. Ajá. Ninguna. Y nos dicen, le tengo miedo al ascensor, más que nada por la seguridad. Y si cortan. Vamos a ver qué dice en este informe, que proviene de nuestro equipo de producción. Muchas veces, dice, seguramente el introito será totalmente superfluo. Sí, empieza así, muchas veces. Muchas veces los accidentes, los ascensores se producen por la imprudencia de los usuarios. ¿Y La Rochefoucauld. José Naroski. Es por eso que le damos algunos consejos, etcétera, etcétera. Bueno, son consejos para no correr riesgos en el ascensor. Yo podría objetar que el ascensor es ya un riesgo. Y el que toma un ascensor es porque le gusta vivir peligrosamente. Bueno, señor. Sí. También sabe es un riesgo. Que se expone. Es un riesgo, qué sé yo, salir a la calle. Si ¡ay! Pero, si no, ni me lo diga. Pero si a usted le agrega salir a la calle, le agrega el ascensor, claro, doble. Pero en la calle no hay ascensor. No, pero después se va a tomar ascensor. Claro, entrar en otra parte y subir un ascensor, ya su vida prácticamente es la de Jack London. Bien. Primer consejo. Bien. Atención. Levante la mano el que tenga ascensor en su casa. Lo dicho. Viven todos en planta baja. Dice... o en carpa. Primer consejo, no utilizar el ascensor en caso de incendio o desborde. O desbordes. Ah, o desborde, sin H. Entonces. ¿Desborde de qué? O desborde, desborde de agua, que invade el hueco del ascensor. ¿Cómo un desborde de agua? ¿De agua de dónde proviene? Es raro, que es un geyser. Es del Niágara únicamente. Un geyser va hacia arriba, se eleva por agua. Se inunda, el agua penetra. Sí, pero primero se le va a inundar abajo, no arriba. Pero no, el hueco se inunda. Pero se inunda el hueco, se inunda todo. ¿Pero el cuántos agua? Pisos se inunda el hueco? El hueco se le inunda. No, la piletita que tiene ahí abajo. El tema ese de los vasos comunicantes. Acá dice, no, ya sé, se rompe el tanque de agua. Como, o la pileta que usted tiene en el último piso. Levante la mano el que tiene pileta en el último piso. Lo dicho. Una concurrencia integrada por nadadores. Usted dice que cae el agua de la piscina. Claro, se rompe la pileta como en la película de ese infierno en la torre. Sí. Y empieza a caer el agua por el ascensor como si fueran las cataratas del Niágara. Sí, pero no es que se llena como un vaso. Eso. No se llena como un vaso, pero corre el agua. El agua tiende a caer. Claro. Bueno, sí, sí, caso, todo tiende a caer. Si usted vive en un edificio que tiene una pileta en el último piso, la pileta se rompe y empieza a caer agua, entonces no use el ascensor. Bueno, no, si usted ve que está cayendo pero agua... Este edificio, le digo, es un desastre. Primero se rajó la pileta y ahora ni siquiera puedo tomar el ascensor. Al final, ¿para qué pago las expensas que pago? Y pago unas expensas, por ejemplo, al bañero que hay en el último piso, al guardavida, que se la pasa durmiendo. ¿Y por qué no sube nadie? No sube nadie, mismo en invierno. Porque el otro día me fui a enjuagar a la pileta y el tipo durmiendo. Lo desperté, lo sacudí un poco. ¿Para qué lo desperté? Le dije, escúcheme, y yo me llego a tirar acá y me ahogo, ¿quién me va a sacar? Claro, tiene razón, para eso está. Empiezo a gritar, ¿quién va a venir al undécimo piso? Pero no se va a ahogar en la pileta. ¿Cómo no me voy a ahogar en una pileta, señor? Es más factible que se caiga. Soy una señora que tiene poca energía y además que no sabe nadar. Pero tiene energía para quejarse, para subir a la terraza. Sí, señor, ¿para qué soy una vieja si no para quejar? Dicen. Segundo consejo, no saltar... O realizar movimientos bruscos, en general. No, en el ascensor. No, ¿quién va a ir a saltar en el ascensor? Gracioso. Va con la soguita a practicar boxeo y salta. Ahí se mira en el espejo y salta en el ascensor. Hay alguno que lo hace como una gracia, a ver qué pasa. Y el ascensor no sabe de saltos. No. Entonces no interpreta. No sabe de nada el ascensor. El ascensor, claro. No, el ascensor sabe de pisos. Un objeto inerte. No, el ascensor sabe de pisos. ¿Cómo? El automático es casi un ser humano. Sí. Pero... el salto no lo interpreta. No faltan los que hablan, los ascensores, claro que sí. Hablan como el bienvenido a tal lugar, le dice. Sí. Nosotros que decía último piso, qué sé yo, planta baja, medio con acento extranjero. Sí, son españoles, en general están hablando... Bueno, hombre... Quinto piso. Que la planta baja, tú. Que hemos llegado. Bueno, el salto es una gracia que hace, sobre todo si sube un par de adolescentes, claro, así, con ganas de molestar. Y usted vio cómo son. Los jóvenes, sí, empiezan, sí, A saltar, a hacer un picnic, y ese tipo de cosas... Bueno, pero no está hecho redundan para eso, señor. Es como... Ahí que, está el tema. Que ahí usted está utilice... Entonces, usted pega un salto y el ascensor inmediatamente se cae, y fenecen todos los que estaban... No, nosotros tenemos un sistema de seguridad... Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Que ¿antisalto? No, es anti-movimientos sospechosos. ¿Y qué hace? ¿Lo atan a los, no, a los que suben? ¿Usted hace un movimiento sospechoso en el ascensor? Sí. Y el ascensor se detiene automáticamente, esté donde esté, entre y dos digamos, pisos... ¿Y digamos quién gradúa el grado de suspicacia? Y nosotros lo el vamos... encargado, me imagino. Claro, lo gradúa con esta perilla. Con la misma con que gradúa la temperatura de las losas radiantes. Sí. No creo. No, lo que pasa es el sistema, señor, yo le explico. Yo soy ingeniero. ¿Usted también es el encargado? Ingeniero. Y tenemos muchos encargados. Por eso las expensas son tan caras, claro, en este edificio. Ese sistema que se usa en los flippers. Si claro, se mueve mucho el ascensor... Ah, se le tilda. Se tilda. ¿Me comprende? Se le prende el tilt. Exactamente. A mí el otro día tenía prendido el especial. Y lo llevó a pasear. Y justo... No... Se me prendió el especial y me saqué dos viajes gratis en ascensor. Pero, claro, señor... Es como la sortija, ¿está bien? No es para pasear el ascensor, no es para jugar. Sin no embargo, es un... acerca de los saltos, yo le puedo decir, ¿cuándo se cae el ascensor? Atención, señora, aquellas personas que viven en un edificio cuyo ascensor es peligroso. Sí. ¿Cuándo usted ve que se está cayendo el ascensor? Te lo nota porque... ¿Cómo se nota que un ascensor se está cayendo? Bueno, primero... Hay como un incremento de velocidad, sí, en el ascensor. Sí. Y usted mira y ve que los pisos pasan. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ahí seguro que se está cayendo el ascensor. Entonces usted espera. Cuando el ascensor pasa por el 1, sí, usted salta. Pega un salto. Como de un colectivo, dice usted. Pega un salto. No, no, hacia arriba. Ah, salta adentro mismo. Salta adentro del ascensor, salta para arriba. Justo el ascensor cae y usted está en el aire. Claro. De modo que no se golpea. Y el ascensor va para arriba y usted tranquilo ahí, a su alrededor, los cadáveres de las personas que viajaban con usted, y usted lo más fresco, abre la puerta y sale lo más chulo. Sí, hay que tener un, tiene que ser un tiempista, ¿no? Porque hay es... que ser, por eso... sí. ¿Cómo calcula eso y además...? Al piso primero es lo que dice la gente, ¿no? No, señor, además tiene que calcular la velocidad a la que cae, su peso, sí, cómo salta, no, cuánto... Más o menos, no se más puede, o menos, señor, se va, igual se va a golpear, ¿eh? Bueno, un poco, pero siempre menos que todos los estúpidos que viajan con usted, que claro, no si tienen usted... presencia de ánimo ni para saltar cuando claro, se si cae se, el ascensor. Se tira al piso. Al primer ascensor que se cae, ya pierden la calma. Si usted se tira al piso, es peor. ¿Entiendes? Mucho absorbe peor. Absorbe el queda golpe. Aplastado, absorbe todo el golpe de usted. Se muere usted y todos los demás no. Pero, ¿y qué? ¿Los demás qué hicieron? ¿Saltaron? Es porque usted absorbe todo el golpe, ¿no es cierto? Sí, señor. El que se tira en el suelo planchado... absorbe todo el golpe y todos los demás salen caminando. No, señor, no es yo así. Yo vi una película donde estalla una granada, sí, y un tipo se tira al suelo y se banca el y se muere él y los demás no. El efecto no esponja. No entendí por qué. El efecto esponja. ¿Entiende? Usted absorbe lo que... Sí, ahí está, lo que pero dice. ¿Cómo va a absorber la granada? Sí, yo vi una película que... Principio físico. Una granada había. Pero no tiene nada que ver con esto de los ascensores. ¿Cómo no tiene nada que ver? Además, los ascensores hoy por hoy tienen muchas medidas de seguridad. En principio tenemos cámaras dentro de todos los ascensores. ¿Para qué? Claro. ¿Y qué? ¿Para filmarme mientras me caigo? No, para filmar... Y debo tener una cara... Y después lo pasan los noticieros, lo venden, después lo vienen. Si hay gente que tiene comportamientos inapropiados dentro del ascensor. Yo que ahora está de moda poner cámaras en los noticieros. Cualquier cosa que pasa, hay una cámara... Que... Así se robaron el así auto. Así aparece un tipo. Y usted ve un tipo que no le ve nada, la cara, no ve nada, pero así se lo robaron. Así usan el baño de la estación La Paternal. Aparece usted... Bien. Y en este caso, en el ascensor. Así murieron los tripulantes del ascensor. No, yo por eso no voy en ascensor. O no uso cámara... No sé qué es lo que hago, pero por eso... Y ve que usa escalera. ¿Pero cuál sería un comportamiento inapropiado? Pues ya me estoy imaginando, ¿no? Pues yo sí he visto películas, discúlpeme, ¿no? Sí. Donde un señor intima con una dama adentro del ascensor. Sí, claro, señor. No. Es muy apropiado. No, es apropiado. No, eso tiene que haber... una fantasía que tengo. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Acabo de llegar. Sí, disculpe, ¿cómo le va? Si estaba oyendo su conversación. Sí, justo. Pero no pude menos que oírla ya que estaba participando de ella. Claro. Tiene que... tener un cuidado especial, en este caso, de que el ascensor no contenga ascensoristas. si usted va a querer intimar con salvo que la ascensorita sea partícipe. Ahí de, puede ser. Partícipe de, necesario. De las maniobras íntimas que usted está desarrollando. No, no, Bene, el ascensor no admite ninguna actividad bamboleante. Es bueno saberlo. Salvo que usted imprima un movimiento único. Uh-huh. Regular. De que está realizando. Estaba pensando, ¿hay los ascensoristas son hombres o hay... hay ascensoristas mujeres. Mujeres ascensoristas. Ascensoristas. También hay mujeres ascensoristas, señor. Sí. Pero ya están en desuso casi el ascensorista. ¿Y los hijos de los ascensoristas cómo se llaman? Vio que está en desuso casi el ascensorista, que en muy pocos lugares. Ah, sí. No sé, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el secretario general del sindicato de ascensoristas. Sí, pero ¿cuántos afiliados tiene? Tres. Yo, el señor... Sí, Tito. Tito. Bueno, tiene más que la secta en el gremio, uno más. Sí, sí, el ascensorista ya está en desuso. Y el ascensorista es un tipo amargado en general, ¿no? Si uno lo observa... Sí, yo como secretario general se lo puedo decir. Es que está porca miseria. Está todo el día encerrado por ahí con el ventiladorcito ahí que le apunta. Sí, pero siempre el mismo aire vicioso. Viciado. Viciado. Sí. Y toda su vida pasa por apretar botones y subir y bajar. Bueno, es más de lo que nos pasa mucho. Por supuesto que sí. Que solo bajamos. Pero, sí. Pero y siempre usted lo ve malhumorado en general. Es lindo ver el ascensorista de buen humor, porque a uno lo hace sentir como en casa. Sí, sí. Pero está el ascensorista aquí. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a este ascensor. Este paquete de pastillas para el nene. No, está el ascensorista que tiene una historia en cada piso. Mataron a uno. Qué sabia, el ascensorista es muy sabio. Siempre tiene que ser un señor muy sabio que conozca anécdotas. Sí, sí, para contar, no sé si de próceres, pero sí. Por ejemplo, usted como inicia... la tanda de Radio Nacional. Usted inicia una charla con alguien del piso cuarto. Sí. Claro. Va al octavo, tiene otra charla al octavo. Después baja al cuarto, continúa con esa charla del cuarto. Y así va entablando vínculos con cada uno de los pisos. Conexiones con cada una de las personas. Sí, pero nosotros igual estamos en otra cosa. Ahora vamos a hacer una marcha. ¿Una marcha? Sí, hacia la terraza del Ministerio de Trabajo. Ah, sí. Para solicitar que preserven las fuentes. Sí, porque nos estamos quedando sin... ¿Las fuentes de trabajo? Las fuentes que... El ascensor automático, señor, nos está matando, ¿me comprende? Claro. Sí, bueno, pero vio, hay trabajos que ya no existen, no hay desollinadores, por ejemplo. Éramos desollinadores nosotros. Ah. Antes de hacernos ascensoristas. No, anularon la chimenea, hubo más chimenea, nos hicimos ascensoristas y ahora los ascensores andan solos. Bueno, pero mire si las chimeneas se limpiaran solas. Pero tienes que cambiar de rubro, señor, entonces. ¿De rubio? Estamos pensando. De rubro, la vida muta. Sí. Esto es lo que digo siempre. Lo primero que dije cuando nos echaron. Entonces usted tiene que... No, tenemos una alegría en la muta vida. No, señor, me refiero a que... En la vida muta, perdón. Tiene que buscar nuevos horizontes. Sí, nosotros estamos pensando en carreros. En conducir carros. No, pero no le dijeron que no. ¿No qué? No hay carros ahora. ¿Sabe la guita que hacemos? Los carros de la basura, por ejemplo, en la municipalidad. Sí. ¿Quién los maneja? No, ¿cierto? Hay camiones. Y nosotros, la municipalidad nos tendría que dar trabajo a nosotros, los ascensoristas. ¿Como carreros? Como carreros. No, pero mire, hay camiones que recogen la basura, que la compactan, la procesan. ¿Y de cuándo? Y los caballos se habrán quedado también sin trabajo. Claro, pobre caballo. Le habrán dado empleo también. Le queda el hipódromo a los caballos, por lo menos. No sé qué decirle, voy a seguir leyendo las instrucciones. No, pero usted quería intimar con una señorita en el ascensor. Ah, ¿visto? sí, ¿dónde está? No. Espera un poco, ¿qué dónde está la señorita? Le dijimos que no puede establecer un contacto, digamos. ¿Usted no vio la película esa, Atracción Fatal? Sí. Ah, oh, que aparece... ¿Hay ascensor ahí? Sí, pero, un montacargas, que es todavía peor por el nombre. Y yo cuando vi que subían al montacargas dije, esto es como un indicio que da el director. No, claro, señor, claro. No es una cosa así tan evidente. Sí, sí, y el tipo intima nada menos que con Glenn Close, que hay que tener ganas, ¿no? Uh-huh. Señor, es una excelente actriz, sí, por favor. Bueno, sí, yo no dije que no fuera una excelente actriz. Podría nombrarle algunas excelentes actrices con las cuales yo ni en el... Bueno, pero de hecho, ¿quién era el protagonista de la película? Michael Douglas, que bueno, también tampoco... todo cualquier colectivo lo deja en la puerta. Sí, yo me quedo con Glenn Close, discúlpeme, le deja a Michael Douglas a usted. Sí, está bien, sí, sí. Ahora, escúcheme, el ascensor me parece que es más un mito, ¿no?, una fantasía, que una realidad. Era incómodo. No, no, usted porque no vio el ascensor de mi edificio. ¿Qué tiene? Pasa siempre ocupado por parejas, pero nunca por gente que quiere irse o que está subiendo. Pero ¿cómo puede ser? Lo primero es que tiene poco tiempo en un ascensor, discúlpeme. ¿Cómo poco tiempo? Puedes hacer varios viajes. O usted tiene la fantasía de que cuando llega a la terraza hay que bajarse. O usted eso le miente a sus novias. Pero señor, usted no puede ir y venir, ir y venir, ir y venir. ¿Cómo que no? Va, o sí, la verdad que dijo la novia. Bueno, ¿está permitido? No, no está permitido. Yo que acabo de mudar acá, en el octavo piso, sí. Y tengo una novia, ¿no es cierto? ¿No es cierto qué? ¿No es cierto que tengo una novia? Bueno, sí, lo felicito. ¿Qué cree que le diga? Y bueno, a mí me gustaría, ¿no es cierto? ¿No es cierto qué? ¿Por qué no va a su casa, señor? Y se deja de porque vivo con mi esposa. Y es muy, muy intolerante con... Con sus novias. Con todo. Y bueno, mire, yo le pido que los trapitos sucios... Ajá. Los lave en su casa. Sí, sí, no los voy a lavar en el ascensor. Salvo cuando se raja la pileta. Bueno, el siguiente consejo, sí. Dice no detenga el ascensor abriendo la puerta de la cabina. Ay, cómo me gusta a mí hacer detener el ascensor abriendo la puerta de la cabina. Pero lo peor que puede pasar es que no se detenga ni aún así. Y sigue con la puerta abierta. Yo voy a hacer una denuncia. Hágala. Hay algunos ascensores que, por más que uno le abra la puerta, tanto del vehículo como la puerta fija que hay en cada piso, no se detienen. Siguen andando con la puerta. Puertas abierta de los pisos, aquí en este edificio, que se abren solas. Oh. Y usted se cree que está el ascensor ahí y... ¿Cuál no será su sorpresa cuando se ve cayendo al vacío? Claro. No bueno, sé si esto se ve. Esto está evidenciando que usted tiene una puerta en defecto, ¿no? Claro, está evidenciando que el ascensor no estaba. Exacto. Esto que usted además, cayendo desde el pero la puerta tiene que trabar si el ascensor no está dentro. Sí. Y ¿comprende? Peor todavía el que va dentro del ascensor y abre la puerta, el ascensor no se detiene y el tipo arremete nomás contra las paredes. le puede pasar cualquier cosa ahí, ¿no? Sí. Sí, mayormente se raspan. Sí, es un raspa. La pared es un lugar donde uno suele hacer cosas que no corresponden. No, sí. Bien, entonces, ¿no se puede abrir la puerta? No, señor, porque por esa gracia. ¿Usted lo hace por gracia? No, a usted le causa gracia cada cosa. Pero sí, usted no tiene por qué abrir la puerta si el ascensor no llegó. Usted se tiene que... Para algo ponemos ventanas en las puertas. Ah, sí, pero las que han puesto ahora son muy... Son muy chiquitas. No se ve. Por ahí usted mire y ve la pared y cree que es el ascensor, no sé. ¿Usted prefiere el ascensor hermético o el ascensor que no. usted vea al interior? Prefiero que se vea todo. Ah, no, el hermético. Ah, no, el que se ve todo. Especialmente ¿usted? Porque mi novia es un poco... Exhibicionista, sí. Ah, pero usted, ¿la relación con su novia solo la establece en los ascensores? Sí, sí, en los ascensores y lugares públicos. Porque yo también soy exhibicionista. Ajá. Fui exhibicionista hasta que me jubilé. Yo fui secretario general del sindicato de exhibicionistas. ¿Pero cómo? ¿Están agremiados? Y afines, ¿no? ¿Y los afines qué son? Sí, pues, degenerados de toda índole. Pero nosotros teníamos, con los exhibicionistas, un recorrido establecido. ¿Entiendes? Ah. Porque si usted no se ordena... Una zona. No, cada uno tenía su recorrido, ¿para qué? Para no reduplicar las exhibiciones. Sí, sí. Porque por ahí solía ocurrir, pasaba un exhibicionista tocando el timbre, ¿no es cierto? Tocaba, sí. Mire señora, y decía una... Y al rato, a los 15 minutos, venía otro, tocaba el timbre y salía la señora, no, dice, ya... Ya colaboré. Ya me exhibieron, dice. Comprendo. Así que entonces ordenábamos. Ah, pero yo a la mañana, bueno, yo exhibo... Por toda... Por la calle Garmendia. Ahí está. Pero ¿cómo puede ser algo tan sistematizado para una patología? Discúlpeme. Bueno, será una patología, pero... ¿Quién dijo que el enfermo no es sistemático? Claro. Bueno, al sí, pero... justamente. De ahí hasta... Los hospitales son una sistematización de las patologías. Sí, pero para curarla, señor. Usted se tiene que hacer tratar. ¿Tipo, quién es? ¿De qué la va? Bueno, tápese. No. En principio le digo tápese. Bueno, perdón. Discúlpeme, venía recién salida del laburo. Pero usted con su novia. Me agarra con la ropa de trabajo. Escúcheme, usted con su novia, sí, elige esos ascensores que van por el lado de afuera de los edificios. Claro, sí, esos que se como de los shopping. Sí. Son de vidrio, ¿no es cierto? Claro, para mí se rompen. No, no es como un vaso, señor, que se cae y se rompe. No. Así. Pues, no. Y me ven todos, nos ven todos. Claro, lo ven bajar, subir, sí, todo el tiempo. No, discúlpeme, yo ya tuve quejas por su caso. ¿Por qué? Porque los vecinos no tienen por qué ver ese espectáculo. Que miren para otro lado. Que miren para otro lado. No, ¿cómo que miren para otro lado, señor? ¿Hay, están estos ascensores para algo? ¿Hay departamento? ¿Usted qué hace en su casa? ¿En mi casa? Sí. Bueno, me entreno delante del espejo. Porque yo soy un perfeccionista. Ah, mire. Sí, sí. Usted, perdón, usted como exhibicionista, ¿no? Sí. ¿Qué hace? ¿Toca el timbre y directamente hace la exhibición o hay un prolegómeno? No, por ejemplo, usted no. Señora, buenas tardes. O finge ser otra cosa y de golpe se revela como el exhibicionista que es. Por ejemplo, dice, buenas tardes, vengo a vender el libro de Felipe Piña. Ah, bueno, perfecto. Usted dice, mire, aquí está, qué sé yo, y por ahí, chao, la revolución de mayo. No. No, señor. La batalla de Pavón. El exhibicionista va directamente a la Independencia, ¿no? No pasa, sí, por todos esos. No, directamente, estilo, o sea, toca el timbre y sin decir agua va. Sí, señor. Se abre el impermeable, por ejemplo. Así es, ¿no? Sí. Ah, hay estilos, ¿eh? Le digo que no todo funciona estilo, de esa tiene manera. Razón. Está el entrador, el tipo, sí, que. El salidor. Entra en... El tipo que va entrando en confianza, como, sí, le decía acá, sí, a mi compañero. Y a partir de eso desarrolla una teoría para luego sorprender, claro, a la. Y está directamente el que es rápido, que prescinde, sí, de todo eso. Ah, sí, sí. Que surge un efecto mucho más chocante. Hay exhibicionistas, podríamos decir, anteriores y posteriores. Ajá. Según la parte del cuerpo humano que vinieren a exhibir. Se ponen el sobre todo al revés. Se pone sobre todo el bombachón al revés. Y hay exhibicionistas tibios. ¿Ah, sí? Claro, son en general aprendices. Ajá. Que, por ejemplo, cuando abre la puerta de la señora le muestran el codo. Y le hacen así. Mirá. No se anima todavía. Claro, van. Eso está incluso. No está penado por la ley. No, o sí. No. O sí. No, no. La ley no establece. ¿Qué es lo que no hay que mostrar? No, las zonas pudendas, señor. Ah, sí, bueno, está bien. Porque usted la cara la exhibe. Buenas tardes. Todo el tiempo. ¿Voy bien para la zona pudenda? No. Venga, acompáñeme. No, ojo con no confundir, sí, al exhibicionista con el nudista. ¿Con el quién? Con el nudista. No, nudista lo hace en un lugar nudista apropiado. Porque claro, el nudista, playa es nudista. Y se va con el impermeable y se lo abre. Y dice, ¿qué haces? Usted el nudista se vuelve de guardarropa. El exhibicionista se vuelve a tapar siempre. La gracia está en saber taparse. Entonces, el exhibicionista en las playas nudistas, por ejemplo, va y se tapa. Sí, señor. Enfrenta a una persona y después se tapa. Se con tapa, una toalla. Sí, Javier. Sí, la patología es de ocultamiento. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Tenemos aquí al doctor Miranda, sí, que es especialista en exhibicionismo. Exactamente. ¿Cuál es la patología más común en el exhibicionista, doctor Miranda? Sí, porque nos interesa mucho, ¿eh? Bueno, el exhibicionista en general repite un ritual, un mismo ritual. Oh, sí. Uh-huh. O sea, es muy fácil agarrarlo. Sí, claro, sí, más fácil. Sí. Pero justamente usted no lo queremos ve venir inmediatamente, claro, porque la conducta se repite del mismo modo y por los mismos lugares. Y bueno, ¿qué quiere? No hay muchos modos de exhibir. Sí, sí. ¿Qué quiere? Hay. Que venga con una vidriera. Con... ¿El impermeable es la ropa preferida del exhibicionista en general, o hay un jean? No, ejemplo, en general el exhibicionista se tapa mucho. Porque se está se el exhibicionista, mucho, claro, que hasta que empieza a desarrollar su, claro, su menester, tarda. Tarda mucho. En Rusia me dijeron que pasa eso, porque hace tanto frío que el tipo empieza a sacarse, primero el abrigo de piel, después el gorro. Va, el gorro no. Pero la camiseta, que eso cuando llega la exhibición, la señora ya llamó a la policía. A la policía de Stalin. Por eso la tasa de exhibicionismo en Rusia es cero. Es cero. No, no es cero, señor. El exhibicionista igual... La policía rusa los persigue especialmente. ¿Por qué los persigue si es cero? No sé por qué. ¿Cómo los identifica si es cero? Porque el exhibicionismo, como ha dicho el camarada Stalin, es un mal de la burguesía. Son enemigos del Estado. Sí, bueno, no sé, señor, si son enemigos del Estado. Nosotros aquí, se lo digo como jefe de la policía secreta de Stalin. Pero si es secreta, no me lo tiene que decir. Exhibicionista que agarramos en Moscú a la Lubyanka, señor. Pero, discúlpeme... Lamentablemente soy jubilado, yo. Ah, ¿también de eso? De la NKVD, sí. Porque no funciona más. Pero claro, está disuelta. Que no hay, en Moscú ya no hay ni Lubyanka, ni asesorista, ni Stalin, ni carros de basura a caballo. No sé dónde vamos a ir a parar. Y no hay nada. O sea, discúlpeme, tampoco. ¿Qué? Tampoco está la Unión Soviética ahí. O sea, no me diga. Sí. No, no está malo. El mundo está cambiando, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. era? Tito. Bueno, finalmente, para terminar con este asunto de los ascensores. Sí. Lo habíamos llamado arquitecto porque ante tantos peligros, nosotros quisiéramos tapar el hueco del ascensor. ¿Cómo tapar? Taparlo, director. ¿Nunca tapó un hueco en su vida? Sí, pero Bueno, usted ve un hueco, lo rellena, le tira arquitecto, algo. Lo que queremos es poner un tobogán. ¿Pero cómo va a poner un tobogán si no hay lugar para un ángulo? Va a quedar muy empinado. Bueno, para eso lo llamamos a ustedes. Si fuera fácil, lo haría por nosotros. Claro. Queremos un tobogán que salga desde la pileta de arriba. Sí. Claro, directamente. ¿No es lo mismo un caño de esos de bomberos? Y pero no creo que es más peligroso. Va a agarrar velocidad. Entonces rellénelo, no queremos nada. No, rellénelo pero... todo con arena o con tierra y listo. Queda como una columna que sostiene el edificio. Una viga más. No, señor, no es una viga más porque no sostiene nada. Es un ¿Cómo que no más? Sostiene? No tiene que echarle cemento Portland sí. a todo el hueco del ascensor y va a ver que el edificio no se derrumba más. ¿Pero cómo que no se derrumba el edificio? Le queda después la columna ahí muerta de risa, si quiere. Y sí, bueno, que se ría. Nosotros vamos por la escalera y nos reímos más todavía. ¿Pero cómo va a subir 20 pisos por escalera? ¿En la escalera se puede intimar? En el ascensor está prohibido, pero yo sí. en la escalera puedo. No, en las áreas públicas compartidas por el consorcio sí. usted no puede intimar, disculpe. ¿Cómo no? ¿Usted porque no vio los paliers de mi edificio? ¿Qué? ¿En los paliers usted sí, dice sí, que...? Sí, más que nada para no caerse. Porque, claro, la escalera como tal registra un plano inclinado sí. Y entonces usted se pone a intimar y de golpe se cae. En cambio, el palier tiene una cierta estabilidad. Bueno, sí, entiendo la cuestión de, sí, de la fuerza de gravedad y todas esas cosas, pero para eso está su casa, usted su intimidad, digamos, amorosa, la tiene que tener puertas adentro. Mirá, Tito. Lamentablemente, me voy a mudar. ¿Se va a ir? Me voy a mudar de este edificio, sí. Porque bueno. Nos prohíben todo. Nos discriminan. Se siente coartado. Pero no es que lo discriminamos a usted. La verdad es que usted tiene un... Es exhibicionista, pertenece a una secta, es chapista, es... Bueno, dígame, no tiene una favor. Somos discriminados en todas partes, los carreros, los ascensoristas, los miembros de la policía secreta de Stalin. No se puede, me mudo. Y bueno, hombre, ¿qué quiere que le diga? Vaya con Dios. No, señor, eso es lo de la secta. Yo lo que le estoy diciendo... Digo, si es una decisión del señor que se quiere mudar, como usted está vecino, en toda su libertad. Yo no lo discrimino, váyase. Usted que no lo discrimino. No, discúlpeme, usted que es el administrador de este consorcio. Lo que tiene que hacer es sostener la presencia de este vecino que se comporta de una manera, a mí me parece, claro. espléndida. Mire, ¿me comprende? Entonces a usted, señor, entiendo que le parezca espléndida. Yo soy la vecina de abajo del señor. Sí, lo sabía. ¿Me comprende? Gracias, hermana. Por favor. Gracias, hermana. Buen pensamiento. Hermano vigilante, sí. Hermano Buchón, nosotros no predicamos el odio, sino el aborrecimiento. Digo, sino la salvación y todo eso. Sí. Así que te vamos a perdonar. Bueno, yo no cometí ningún pecado ni estoy en falta de nada. Eso, decir que uno no cometió ningún pecado es pecado. El peor de los mismos. ¿Cómo el peor de los mismos? Te vas a ir al infierno, ¿sabe cómo? ¿Cómo? Mamerto, de cabeza, como si te cayera por el ascensor. Pero usted no puede desear el mal así. Un día vas a decir, me estoy cayendo por el ascensor, y cuando aterrizás, chao, Dice, horno, buenas tardes. ¿Qué horno, buenas tardes? Señor, mudate de una vez. Entregando, que te fuiste al infierno, ya está. Mudate de una vez. No me pongas la mano encima. ¿Y sabes que no me apretes el hombre? No te pagamos más las expensas. Las expensas las tiene que pagar, porque si no se le inicia un juicio. Iniciado. 15 años vas a estar para echarnos. ¿Qué 15 años para echarlo, señor? Acá traigo a la policía, en dos minutos está resuelto. No, señor. No, ¿nosotros colaboramos con la 33? Nosotros también. Convertimos de los 27 vigilantes de la 33, convertimos a 25. ¿Y nos quedan dos que casi ya lo tenemos? Todos son de nuestra secta. Sí. Y le van a, cuando antes de arrestarlo, le van a decir, arrepiéntete, hermano, porque el fin del mundo está cerca. Tan cerca que me parece que ya es hora de hacer una pausa para que el mundo pueda terminar tranquilamente. Bueno, así que permiso. Ascensor.